Sí, nosotros desde el Museo de Arte hace ya algunos años iniciamos nuestra programación anual con una muestra de derechos humanos que tiende a la participación de distintos agentes, digo, docentes, escuelas, el resto de los museos de Bahía Blanca también son invitados a participar, como para arrancar el año de manera participativa. Hoy inauguramos, es una inauguración abierta al público general, pueden asistir de 18 a 20 horas. Inauguramos en uno de los edificios, son dos edificios, en María Luisa, la muestra de derechos humanos, museo en construcción, y en MAC inaugura la muestra de los Chopin, así que es una inauguración grande. Sí. A ver, ¿cómo se establece, digamos, este diálogo entre una inauguración y la otra? Porque me parece que es muy interesante que convivan en simultáneo. Sí, bueno, en realidad la muestra de derechos humanos puede convivir con cualquier otra inauguración, porque los derechos humanos de alguna manera nos tocan a todos y tocan también a cualquier manifestación. Con lo cual, cualquier muestra que se inaugure a la par puede ser acorde a una muestra de derechos humanos. Esta programación y esta inauguración ya estaba establecida desde el año pasado. Los Chopin es un grupo de artistas bahienses que llevan trabajando un poco más de 10 años. Y son artistas con distintas capacidades. Al frente del grupo está Tati Montaner haciendo un trabajo con otros docentes realmente ejemplar, y creo que ellos también, como cualquier otro artista, tienen las puertas abiertas de un museo para exponer. Y a lo largo de todos estos días de actividad, ¿con qué se irá encontrando? ¿Con qué nos iremos encontrando los bahienses toda vez que vayamos de visita? Y nosotros tenemos es una agenda realmente súper ajustada, con actividades que van desde charlas más o menos informales con docentes de la universidad o con profesionales del Hospital Pena, con profesionales de algunas instituciones que trabajan con violencia de género, derechos de los niños. Y también hay, complementando estas charlas, distintos talleres vinculados a los niños. Van a poder participar también ellos de talleres de arte, de escritura, con distintos vínculos en distintas ramas de las artes. O sea que la agenda es muy ajustada. Pueden venir a retirar la agenda acá al museo. También va a estar en nuestro Facebook, en la página del Instituto Cultural también va a estar, como para que vayan consultando, porque realmente hay programas alrededor de entre 2 y 3 actividades por cada día hasta el 16 de abril, que cierra la muestra. Bien, ¿cómo se ha ido trabajando con, bueno, las distintas organizaciones, instituciones, personas que van a participar de esto? Me imagino que es, digamos, todo un esfuerzo coordinar semejante cantidad de gente. Sí, realmente el equipo del Museo de Arte ha hecho un trabajo bastante exhaustivo. Hemos invitado nosotros a algunos profesionales, otros se han sumado con propuestas, sobre todo las propuestas artísticas y las propuestas que tienen que ver con los demás museos que van a participar. Va a estar participando el Museo Ferrowaire, el Museo del Puerto, Museo del Deporte, Museo de Ciencias, y ellos han sumado propuestas a esta agenda. Realmente es mucho el esfuerzo, y por eso mismo les agradecemos la difusión. Son todas abiertas a público general, con entrada libre y gratuita. También a los docentes que quieran traer a sus alumnos. Por ahí hay charlas que están vinculadas a rangos etarios más adolescentes y sensibles a algunas temáticas. Así que estaría bueno que la consulten y puedan participar. Entonces, bueno, comenzamos hoy a las 18 y hasta qué día, hasta cuándo va a estar, digamos, esta muestra en construcción. Hoy 17, de 18 a 20 es la inauguración, y a partir de mañana hasta el 16 de abril, de martes a viernes, de 8 a 20 horas, y sábado y domingo, de 16 a 20, pueden venir a recorrer las exposiciones y a participar de las actividades propuestas.